East Side Gallery es una galería de arte al aire libre situada sobre la sección de 1316 metros en la cara este del muro de Berlín. Se considera que es la galería de arte al aire libre de mayor longitud y duración del mundo. Fue construido mientras Alemania dormía en una sola noche, entre el 12 y el 13 de agosto de 1961. La Alemania Oriental empezó cerrando los puntos de control, dejando abiertos solo 12 y levantando una pared provisional. El 13 de agosto pasó a ser una alambrada de 155 kilómetros. La construcción se hizo bajo la vigilancia armada de las fuerzas de defensa de la RDA. El muro también fue subterráneo, creando una suerte de estaciones fantasmas, ya que la RDA no podía parar la circulación de las líneas occidentales. El primer desertor de la RDA fue Konrad Schumann, quien escapó al lado occidental el 15 de agosto de 1961, cuando el muro era todavía una alambrada. El fotógrafo Peter Leibing captó el momento de la huida, que hoy se le recuerda en forma de escultura en el mismo tramo del muro por donde logró escapar Schumann. Acabó siendo más que un muro de 4 metros rematado por alambre de espino y 300 torres de vigilancia. También un foso conocido como la Franja de la Muerte, una carretera por la que pasaban coches, perros de vigilancia y militares armados. Tres eran los puntos de control: Alfa, Bravo y Charlie. Este último, Checkpoint Charlie, es hoy un museo al aire libre que cuenta las historias de aquellos que intentaron cruzar el muro. A día de hoy sigue sin edificarse en algunos tramos de esa franja del diablo, como en Bernauer-Strasse, donde también hay un monolito conmemorativo a las víctimas que intentaron cruzar sin éxito. En Bernauer-Strasse, el muro discurría justo enfrente de los edificios. Un ejemplo gráfico y radical de cómo este muro afectaba al trazado urbano y a las familias. Aquí se encuentra la placa dedicada a las víctimas más longevas del muro, la octogenaria Olga Selger, quien saltó desde su apartamento en Bernauer-Strasse para llegar a la parte occidental. También el Berlin Wall Memorial, repleto de placas que recuerdan los lugares donde se intentaron épicas huidas. Harry Dedderline condujo lo que llamó el último tren hacia la libertad, junto con 7 familiares y 19 ciudadanos más. Aceleró el vagón de metro a la máxima potencia y consiguió romper el muro. Todos salieron ilesos. El ingeniero Brent Bodger construyó un mini submarino con el que consiguió cruzar el Báltico de Gral Müritz, en el este de Dinamarca, en 1968.